bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísima, queridísima fauna radial de la noche, álbum del álbum, donde nos echamos un chapuzón al álbum La Splash de The Breeders. En su 30 aniversario, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 494, The Breeders era el grupo con el que Kim Deal, ex bajista y vocalista de Pixies, tocaba junto a su gemela Kelly ocasionalmente en Dayton, Ohio, a principios de los 80s, hoy una de las bandas femeninas más geniales de la música independiente. La historia, siempre impredecible, da un giro copernicano. Los Pixies se separan, Kelly Deal se unió al grupo, Britt fue reemplazado por Jim McPherson, Josephine Wiggs entró por Tanya Donnelly en el bajo, editan el maravilloso La Splash, giran con Nirvana, arrasan con su sencillo Cannonball, todo un huracán. En el primer tema, New Year, abren con un patrón de guitarra simple de dos notas que se siente como una llamada de reunión. El ritmo lento y deliberado del primer verso con su mensaje, hemos venido por la luz, parece reflejar la creencia de que la música, a través de su poder para capturar el pensamiento y la emoción que no se pueden expresar con palabras, es un camino viable hacia la autorrealización. La banda cambia a alta potencia justo después de la insistencia de Kim en que es verdad, resoplando junto con Josephine Wiggs, conduciendo el ritmo con su estilo de bajo decisivo junto a la batería de Jim McPherson, cuando Kim canta «Soy el sol, soy el año nuevo, soy la lluvia». No es desde su ego, sino el sentimiento de poder que surge cuando uno está inmerso en el momento musical. Por otro lado, es justo decir que el riff del bajo de Josephine Wiggs en Cannonball es quizás uno de los más hermosos momentos de la música contemporánea. El de La Splash es un pop guitarrero perfecto, como de otro planeta, como si estuvieras sintonizando una radio vieja y de pronto encontraras sonidos que vienen de alguna lejana galaxia. Hay surf, hay punk, hay todo lo que el último álbum de Pixies, Tremblement, había querido ser, pero cuya puntería le había fallado. La voz distorsionada en Cannonball sucedió porque Kim se preguntó cómo sonaría cantar a través de un micrófono de armónica, y cuando tocan la canción en vivo, todavía obtienen ese tono particular de la icónica apertura vocal. Aú, aú. No a través de un pedal personalizado, sino colocando una copa de espuma sobre el micrófono. Las voces son sobresalientes con la llamada y respuesta que refleja el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos cuando no estamos seguros de dar el paso hacia nuestro objeto del deseo. Esas voces también muestran la rara pero fortuita magia de las hermanas gemelas en armonía, una experiencia profundamente placentera para los oídos. Suenan New Year y Cannonball acá, álbum del álbum, celebrando el álbum La Splash de The Breeders en su 30 aniversario en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 494, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Clectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas New Year y Cannonball, abriendo nuestro chapuzón al álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario acá. Álbum del álbum. La volatilidad de la mitad masculina de la especie se destaca en Invisible Man, que presenta un fondo amortiguado de distorsión, bajo y sintetizador que cuando se mezcla con la voz suave y ronca de Kim, le da a la canción una sensación de estar en un capullo. Temáticamente, una de las canciones más encantadoras del álbum, la línea melódica discreta y el patrón de acordes invitan a una serie de encantadores rellenos de guitarra y sintetizador que intensifican la sensación de vacío a medida que cuentas las burbujas en tu mano. Como nos dice Kim, me encanta cómo agregan los sonidos de viento en desvanecimiento, lo que indica que otro macho poco confiable se ha desvanecido en el viento para sembrar su avena pegajosa. Después, No Aloha es un himno desarmante a la independencia femenina del matrimonio y la maternidad, abriendo con la voz fuertemente reverberada de Kim, que suena como un espíritu desconectado de su cuerpo, pronto es apoyada por una guitarra slide, lo-fi fuertemente reverberada y una guitarra rítmica rígida que se unen para crear el sonido de una banda amateur tocando para turistas en Honolulu. El punto culminante de la canción llega temprano cuando Kim hace su propia declaración de liberación. La maternidad significa el congelamiento mental. De hecho, es una declaración bastante fuerte, pero cuando desempaquetas de mala gana el mensaje poético condensado, lo que realmente está testificando es la realidad de una mujer en un mundo de opciones muy limitadas. La principal expectativa acumulada sobre la gran mayoría de las mujeres jóvenes es la maternidad. Suena a continuación los temas Invisible Man y No Aloha. Acá, álbum del álbum, celebrando el álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 494 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Maryland paranoias. No bye, no aloha. Thank you. Escuchamos los temas Invisible Man y No Aloha del álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario, acá, Álbum del Álbum. Y seguimos desempacando esta belleza, ahora con Raw, una fascinante pieza de humor instrumental que se abre con el bajo de Josephine, reflejando el patrón de notas decrecientes de Waterloo Sunset de The Kinks. Sin el punteo y la nota de cierre, el bajo pronto se ve rodeado por una distorsión estéreo que conduce a un patrón de acordes ascendentes que termina en un cambio de tiempo de parada con potencia disonante y emocionante. Luego Kim entra con la única línea de la canción, Raw, donde el disparo me deja con arcadas por la flecha. Después de un pasaje extenso y más tranquilo, lleno de feedback y sonido complementario, una pieza que evoca una extraña inquietud en el oyente. Raw no tiene una conexión perceptible con la palabra francesa para rey, sino con el casi homófono en inglés de la palabra crudo, como en la emoción cruda. También está la similitud con la palabra flecha, arrow, que se puede usar en otros contextos muy diferentes. The Breeders oscilan entre lo sexy, lo dulce y lo pesado en Do You Love Me Now, una canción coescrita por las gemelas sobre los sentimientos persistentes que muchas personas experimentan por sus exparejas. Kim obviamente se sintió invadida por la obsesión, yendo al extremo de exigir el regreso de la pareja. Vamos, vamos, vuelve conmigo ahora mismo. Es un gran momento dramático, pero cuesta relacionarse con ese sentimiento. Temas que escuchamos a continuación, Raw y Do You Love Me Now acá, Álbum del Álbum. Celebrando el álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 494, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta El Ajusco, por Radio Común.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas Raw y Do You Love Me Now del álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario acá, álbum del álbum. Y ahora una de las canciones de The Last Splash que me hace más feliz, el instrumental Flipside. Una explosión de surf de menos de 2 minutos con Kelly Deal como Dick Dale y Josephine Wiggs como Nookie Edwards. Kim y Jim mantienen los ritmos calientes, lo que hace imposible que no quieras saltar de tu asiento y sacudir tu trasero como una licuadora de alta velocidad. También es una gran introducción a los sonidos surf punk de I Just Wanna Get Along. Una canción que muchos creen que es el gran jódete de Kim para Black Francis y Joey Santiago por rechazar sus composiciones como medias canciones indignas de The Pixies, tal vez. Felicitaciones a Kelly por su voz principal cargada de actitud y su contribución coescrita. La encantadora armonía de las gemelas tiende a captar la mayor parte de la atención, pero la sección rítmica de McPherson y Wiggs merece crédito por llenar la canción con grandes cantidades de energía rockera. Suenan Flipside y I Just Wanna Get Along acá, álbum del álbum, celebrando el álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 494 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomun.mx. We'll be right back. Tomatoland Paranoias. We were rich once before your head exploded. Imagine doing just what the Big Bang did. The whole world was loaded. Wave by box, is it ever coming down now? I just wanna get along. I just wanna get along. I just wanna get along. I look up, the heads fly over. I see a break, I know his hair's on fire. The whole world I discovered. If you're so special, why aren't you dead? I just wanna get along. I just wanna get along. I just wanna get along. I just wanna get along. I just wanna get along. I just wanna get along. A continuación, el tema Mad Lucas, donde Kim pinta un poema sinfónico sobre una figura histórica real, un tal James Lucas, el ermitaño de Herefordshire, considerado excéntrico en aquellos días pre-freudianos de total ignorancia de las enfermedades mentales, aparentemente un tipo regular bien educado cuyo cableado interno falló después de la muerte de su madre. Tras esperar 3 meses para enterrarla, ya que esperó a que llegara el invierno, se encerró en su mansión por el resto de sus días y no permitió que nadie tocara nada en la casa. Sin servicio de limpieza, el lugar se convirtió en un desastre. Pero como Lucas dormía desnudo en un montón de cenizas, apenas se dio cuenta. Se dio cuenta de que a las ratas les gustaba el lugar y colgó su comida en canastas para protegerla. Permitía que los visitantes hablaran con él solo a través de una reja de hierro, lo cual fue amable de su parte ya que no se bañó ni se cortó el cabello durante 25 años y solo vestía una manta empapada de ceniza. Se dice que sacaron 17 carretas de tierra de su casa después de que finalmente sucumbiera a una apoplejía. En la canción, Kim en realidad intenta enderezar al tipo, pero en lugar de perder el tiempo con la terapia, solo termina diciendo: levántate, lávate la cara. Busquen todo lo que quieran en su colección de discos y encontrarán pocos álbumes que contengan pistas consecutivas con mayor contraste que el que hay entre Mad Lucas y la siguiente, Divine Hammer. Es como despertar de una pesadilla en la que pasaste 25 años en soledad y de repente te encuentras rodeado de un sol brillante, pájaros azules y macizos de flores de colores vivos. Sin embargo, no dejes que la alegría del power pop de Divine Hammer te haga creer que la canción carece de sustancia. La canción trata sobre la búsqueda frecuentemente decepcionante de algo en lo que creer, lo que permite que aquellos que saben la guíen a una hacia cualquier religión organizada de mierda, donde no se encuentra nada más que aire mientras te retuerces en tu asiento dominical. Suena entonces Mad Lucas y Divine Hammer, acá, álbum del álbum, celebrando el álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario, nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 494 por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. And it holds deep. Eclectomeiroland Paranoias. Divine hammer. Esas fueron Flipside y I Just Wanna Get Along del álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario acá, álbum del álbum. Una máquina de coser y la música amplificada de un agente secreto crean una experiencia auditiva sorprendentemente atractiva, como aprendemos en nuestro segundo breve interludio instrumental, SOS. Me gustan estos pequeños descansos en Last Splash, son como una versión auditiva para limpiar el paladar. Esta pausa en particular nos lleva a Hag, una canción que se interpreta a través del antiguo hábito femenino de prestar atención obsesiva a la apariencia cada hora del día. Después de una energética noche de fiesta, sexo o lo que sea que hagan las chicas para liberar la energía reprimida que se ha acumulado durante la semana laboral, ir a los clubs y circuitos de fiestas para proyectar su belleza, mostrar sus sonrisas y hacer todo lo posible para transformar las vibraciones en pura convivencia con su encanto nativo. Entonces, cuando los bares cierran o la pasión se agota, las mujeres se derrumban, se desmayan o caen en un dulce sueño en brazos de un amante, y lo primero que hacen cuando despiertan y se arrastran hasta el baño para orinar por la mañana es pararse a mirarse en el espejo y con la más intensa autocrítica gritan bruja. Al mirar sus rostros aplastados, el maquillaje descarrilado, corrido y el pelo andrajoso, escuchamos los temas SOS y Hag acá, álbum del álbum. Celebrando el álbum Last Splash de The Breeders en su 30 aniversario, nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 494 por Politique Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoias. Thank you. Y seguimos ahora con las variaciones, que son infinitas. El tema Saints captura la esencia de una música arenosa con su voz empapada de actitud que refleja el aspecto de troleo sexual de un paseo entre la multitud y las actitudes poco sentimentales de la gente en la feria. Saints rockea con cierta arrogancia y pasa la prueba de validez existencial sartreana con gran éxito. Ahora comenzamos a correr hacia la línea de meta con una canción de una banda que casi nadie sabía que existía, hasta que The Breeders hizo una versión de esta canción. La banda se hizo llamar Its Redeeming Qualities. La canción en cuestión, Driving on 9. Una canción con conexiones claras de country y bluegrass, que no suena como algo que se acerque al punto ideal de The Breeders, pero Kim interpreta el papel de una chica basura blanca que vive y anhela cerca de la carretera como si hubiera estado cantando country todo el tiempo. Suenan Saints y Driving on 9 acá, álbum del álbum. Celebrando el álbum Blast Splash de The Breeders en su 30 aniversario, nuestro ritual de lo virtual de Clecto Midlands, edición 494, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. Tomatoland Paranoias. Driving on nine, you could be a shadow beneath the streetlight behind my home. Driving on nine, I sure. Going out of my heart. La Splash termina con una breve repetición de Raw y la repetición de una sola línea. Raw, where the shot leaves me gagging for the arrow. La Splash es un gran álbum de un grupo de músicos que hicieron clic absolutamente en el estudio y en el escenario. Han pasado 30 años desde su lanzamiento y en ese lapso de tiempo las personas cambian y a veces incluso crecen. Cualquiera que sea el resultado de The Breeders debe considerarse por sus propios méritos con el contexto del siglo XXI. E incluso si el álbum nuevo resulta ser una experiencia menos que satisfactoria, nada de lo que hagan The Breeders ahora o en el futuro disminuirá lo que lograron en La Splash. Suena Raw Reprise acá, álbum del álbum. Celebrando el álbum La Splash de The Breeders en su 30 aniversario, nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maidlands, edición 494 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Piratones.